Unai Medina, Cho Pintor, Alén Ayerdi, Ciclonautas, en Último Hotel, en Rock FM. Tercer capítulo, quinta canción, penúltima de In the Court of the Crimson King, en la corte del rey carmesí o del rey escarlata, vigésimo de los 50 esenciales en Último Hotel. King Crimson no es exactamente una banda de rock, es una institución. Diríase también una escuela de pensamiento musical. A lo largo de sus 30 años de existencia, el Rey Carmesí no ha sido tan solo una banda más del rock progresivo, sino que ha logrado crear y sostener un paradigma musical extraordinario y único, una filosofía íntegra y distintiva en el modo de utilizar los instrumentos y componer piezas que ningún otro grupo soñaría jamás con imitar. Podría decirse que King Crimson ha inventado un género propio, que si bien ha servido de influencia para incontables bandas modernas, jamás ha trascendido las fronteras de la banda, perdón, de la institución. El ideólogo principal de esta institución se llama Robert Fripp, sin lugar a dudas uno de los guitarristas más virtuosos y originales. Lejos de los devaneos pseudofilosóficos que hay que tragarse cuando da entrevistas, cuando este tipo tiene una guitarra en la mano sí que puede ser un verdadero filósofo. Un filósofo de la música, capaz de alcanzar con sus exploraciones aquellas regiones oscuras, aquellas zonas extremas y hasta peligrosas que el rock revela solo a ciertos iluminados. La música de King Crimson nunca fue particularmente emocionante. Es más bien una música científica y sesuda, con la ambición de explorar los vericuetos musicales más intrincados hasta las últimas consecuencias. El oyente se sentirá excitado cerebralmente, anonadado frente a la desafiante música del Rey Carmesí. Robert Fripp es el anti-rock por excelencia, lo último que uno se imaginaría de un guitarrista de rock. Toca la guitarra sentado, lejos de las luces, con sus lentes y su barbita, sin sudar, sin transpirar, sin hacer artimañas demagógicas ni acrobacias decorativas en escena. Todo lo que hace está en sus dedos. Mientras él es un bloque de hielo alejado de las luces, sus dedos poseídos son puro fuego. Un personaje raro, atípico y extraordinario. Robert Fripp fue el único músico miembro estable de la banda, ya que en total han pasado por King Crimson 17 músicos, además de Fripp. Entre las menciones honoríficas cabe destacar a los miembros fundadores, el bajista y cantante Greg Lake, quien más tarde formaría parte de Emerson, Lake and Palmer, y el teclista Ian McDonald. Alrededor de él y sus doctrinas musicales se gestó el proyecto, gracias a distintos músicos que iban entrando y saliendo del patriarcado de Bobby Fripp. Abriendo la cara A llega, perdón, la cara B llega Moonchild, un pasaje paradisíaco que nos adentra en un jardín nocturno de sueños, ornamentado discretamente por suaves tintineos y la susurrante y fina voz de un versátil Greg Lake. Una canción que enamora por su sencillez y dulzura, llevándonos a los siameses The Dream y The Illusion, dos cortes fusionados que nos conducen a una travesía de improvisaciones jazzísticas en clave instrumental. Steps of a fire. Thank you.